Bienvenidos, estimados amigos, estimadas amigas del gran ciudad de Concepción, estimados amigos y amigas del sector de Cerro La Pólvora y de Pedro del Río Sañartu. Estamos ingresando a sus hogares con el programa Ventanilla Única y hoy día con un invitado especial, tal como lo tuvimos ya en ediciones pasadas. Les recuerdo que Ventanilla Única, programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes a partir de las 19 horas por Radio Espacios FM en el 107.3 y se retransmite los días miércoles a las 13 horas por Radio Voz de la Mujer y los días jueves a las 11 de la mañana también por Espacios FM. Si no alcanzan a escucharnos por la línea radial, bueno, también nos pueden escuchar en línea por www.espaciosfm.cl. También nos pueden escribir, recuérdenlo, a ventanillaunica@espaciosfm.cl y también nos pueden llamar al 22 22 363, al 22 22 363. Comienza un nuevo programa de Ventanilla Única, como le decía, con un invitado especial que en este momento nos acompaña, nuestro consejero regional por las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida, el señor Óscar Gutiérrez. Óscar, ¿cómo le va? Aquí muy bien, Leo. Agradecido de tu invitación. Contento de poder estar por fin en tu querida radio. No había podido coincidir en oportunidades anteriores y, bueno, encantado de compartir un rato contigo y con los vecinos de aquí del sector para constatar un poco los avances que han tenido en los últimos tiempos por políticas públicas, y creo yo que principalmente a nivel municipal. El gobierno regional, que yo me toca trabajar como consejero, si bien es cierto, nos toca desplegar esfuerzos en las distintas provincias, en las 54 comunas de la región, igual respaldamos a los municipios en su quehaceres, y la Municipalidad de Concepción no estaba ajena a ello. Desde esa perspectiva, yo igual me siento partícipe de lo que el municipio ha logrado realizar en este sector, puesto que muchas veces cuentan con el respaldo de que el gobierno, el Consejo Regional, logra hacer a través de su presupuesto. Es decir, yo coincido me conecto con lo que ha sido el desarrollo de las políticas públicas comunales en este sector. Desde que el gobierno regional siempre hemos estado muy llano a apoyarla en su gestión. Bien, muy bien, Óscar. Mira, te voy a explicar cómo funciona el programa. Vamos a ir trabajando, conversando y también escuchando música, porque aquí a todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿cierto? A nuestros fieles radioescuchas les gusta también compartir con un buen temita musical. Así que vamos a ir compartiendo con un temita y conversando más sobre el gobierno regional acá de Concepción. Vamos a un temita, okay, y luego okay. Volvemos con Ventanilla Única. Saliendo del bar, cansado ya de esperarte. Recorro media ciudad hasta conseguir llamarte. Y tu teléfono está dando siempre la señal que la línea está ocupada. ¿Con quién puedes conversar en estas horas en casa? Y cuando escucho tu voz me contestas vacilante. Te tratas de disculpar, te noto fría y distante. Y por tu forma de hablar es fácil adivinar, estás cambiando de planes. Y que no me quieres ver, al menos en esta tarde. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar. Tienes que encontrar. no sabe dejar las cosas en el olvido. Y cuando te abandono, tú regresaste conmigo. Volvió la paz al hogar, volvió la felicidad a visitar nuestra casa. Y todo marcha mejor, hay alegría en tu cara. Pero a veces vuelvo a ver esa tormenta en tus ojos. No te quiero preguntar por no despertar tu enojo. Si me intereso por ti, acabo por descubrir esa pequeña mentira. Dice que no vas a ir de compras con esa amiga. Y presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar y que corres a tus brazos y me dejas. Porque él ha llegado a la ciudad y le tienes que encontrar, porque aún sientes su amor. Presiento que él ha llegado a la ciudad, que te acaba de llamar y que corres a tus brazos y me dejas. Porque él ha llegado a la ciudad y le tienes que encontrar, porque aún sientes su amor. Siete de la tarde, 11 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, como ya lo señalábamos, con nuestro invitado, don Óscar Gutiérrez, quien, Óscar Gutiérrez, es actual consejero regional, un consejero en ejercicio de las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida. Óscar, aprovechando, tú sabes que este es un programa de aviso de utilidad pública y por lo tanto también es importante, le vamos a comentar también a todos nuestros radio oyentes que se inició el proceso de inscripción de gratuidad para el año 2018, ¿eh? Así que del 2 de octubre al 19 de noviembre estarán disponibles el formulario FUAS para acceder a la gratuidad y a los beneficios estudiantiles 2018, ¿no? Así que ya comienza. Fíjate que estos beneficios se pueden optar para los estudiantes de primer año de educación superior que van a ingresar el año 2018 y podrán optar a 13 beneficios relacionados con la gratuidad: beca Bicentenario, beca Nuevo Milenio, beca Puntaje PCU, entre otras. Y por lo tanto se invita, ¿cierto?, a todos los estudiantes que nuevos y antiguos que ingresen a las páginas gratuidad.cl o beneficioestudiantiles.cl del 2 de octubre al 19 de noviembre. Hablando de educación, cuéntanos dentro del prisma del consejero regional, ¿cuáles son las acciones relevantes, cierto, que has podido desarrollar en materia de educación en el gobierno regional? Mira, fundamentalmente hemos tratado dentro de nuestras posibilidades hacer un seguimiento de lo que ha sido la reforma educacional emprendida por el gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese sentido hemos constatado cómo el ministerio, el secretario regional ministerial, en general se ha llevado una bajada muy, muy acuciosa de lo que han sido estas políticas. Y por lo mismo aquí, en una gira que hizo la presidenta hace un tiempo atrás, destacaba cómo es que en el mismo tema de la gratuidad, curiosamente, más incluso que la región metropolitana, beneficiadas por la gratuidad eran familias de la región del Biobío. En ese sentido, esa política pública de la educacional ha beneficiado de manera muy significativa a las familias de nuestra región. Y bueno, nosotros, en caso particular, que nos toca trabajar muy de la mano con los delegados ministeriales, los CEREMI, en ese tema yo me he dado cuenta que hemos podido constatar cómo se han aplicado las políticas ministeriales de educación en nuestra región. Bueno, sin ir más lejos, el famoso afán de sacar la administración de las municipalidades. Aquí en nuestra ciudad ya se ha avanzado en un proyecto piloto que, si tú recuerdas o te has enterado, incluye a varias comunas: Chiguayante, Hualqui, Concepción y Florida, creo, que están incluidas en un piloto de administración desmunicipalizada, que es un sistema un poco mayor. Es decir, aquí se ha tratado de seguir en lo posible el propósito de la presidenta Bachelet en el área educacional, de generar una sociedad más inclusiva, más equitativa, que tenga menos discriminación y por tanto le ofrezca posibilidades a todos los hijos de nuestra tierra. Yo agradezco en cierto modo tu pregunta, porque dentro de lo que me toca a mí trabajar, como integrante de una mayoría, como representante del Partido por la Democracia en el Consejo Regional, no tenemos sino que reconocer cómo es que esta política, de las más importantes con las que asumió el gobierno de la presidenta Bachelet, se ha logrado desarrollar a pesar de las dificultades. Yo creo que la mayor dificultad se ha visto en el tema de los recursos. Como no ha habido holgura fiscal, no se ha podido avanzar de mayor manera. Y por eso que se ha avanzado hasta ahora, hasta el quinto de decil, ¿cierto? Y lo que se promueve en la ley de presupuesto actual es avanzar hasta el sexto de decil, porque no se puede abarcar la totalidad de la iniciativa. Sin embargo, uno recorriendo el territorio y conversando con dirigentes sociales, la generalidad está muy de acuerdo con esta idea, más allá de los colores políticos. Mira, lo que te puedo comentar, mi impresión, a veces la obstrucción y las dificultades que se han tenido para llevar adelante ciertas políticas públicas del gobierno es tal vez porque no se han querido asumir que son en el fondo políticas más de Estado que de gobierno. Y en esa lógica, uno se da cuenta que efectivamente tienen el respaldo mayoritario con el que asumió el gobierno. Es decir, se ha ido mermando tal vez el apoyo o el entusiasmo por dificultades del trajín, pero que la idea de fondo, la mayoría, aquella que se tuvo al inicio, yo creo que aún se tiene con respecto de estas transformaciones o iniciativas profundas. Entonces yo en el tema educacional te digo, se han avanzado de a poco las cosas. Ahora mismo está en el trámite legislativo leyes importantes como son la regulación de la educación superior. Tú sabes que ahí hay una especie de contradicción entre aquellas universidades que son del Estado, propiedad del Estado, y aquellas que, siendo de una tradición pública, son de propiedad privada. Yo soy de aquellos que creo que razonable resulta hacer la distinción, porque aquellas que son propiedad del Estado, ellas no tienen otra manera de cómo funcionar, cómo subsistir, cómo relacionarse con la realidad estudiantil y académica y del mundo de la empresa. Y las otras, las que son privadas o corporaciones de otras entidades, en cierto modo reciben el aporte del Estado, pero a su vez también existen por su propia cuenta, más allá del aporte del Estado. Entonces, las que solamente cuentan con el Estado como respaldo, reclaman, naturalmente creo yo, que no pueden asimilarse a las otras, porque es como que la razón de ser de ellas es el respaldo del Estado. No tienen otro aval que le respalde en su existencia. Entonces, sin que esto a mi modo de ver signifique una discriminación odiosa, sino simplemente ellos han querido que se les reconozca esa como vinculación especial con el aparato público. Y bueno, tú te das cuenta que eso todavía no se aprueba. Está en tramitación y bueno, esperemos que eso prospere. El mismo tema de la gratuidad, que se va a incluir nuevamente en una glosa, porque la ley no ha sido aprobada. Así es, la presidenta Michelle Bachelet, que ha anunciado que a través de la ley de presupuesto, que la política de gratuidad entonces se va a extender en 2018 a todos los jóvenes que pertenezcan a las familias del 60% de menores ingresos y que se matriculen en cualquiera de las instituciones adscritas. Así que ahí, como lo señala Oscar, estamos avanzando, y por lo que dice nuestra presidenta también al 60%. Vamos un temita y ya volvemos. below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling, not three times on the ceiling if you want me. Attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh, my darling, knock three times on the ceiling if you want me. Twice on the pipe if the answer is no. Oh, my sweetness, means you meet me in the hallway. Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show. Siete de la tarde, 22 minutos. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Estamos de vuelta con nuestro invitado, de don Óscar Gutiérrez, consejero regional. Es importante, Óscar, ya nuevamente se vienen elecciones en el próximo noviembre y la gente se pregunta, de hecho muchas preguntas tienen relación con qué es, cuál es la labor del consejero regional. ¿Qué hace el consejero regional? Y sería muy importante que le pudiéramos explicar, ¿cierto?, a nuestros radio oyentes sobre el funcionamiento del consejero. ¿Y qué mejor que de un consejero que está en ejercicio hoy día que nos puede explicar? Mira, muchas gracias por tu pregunta, Leo. En realidad, lo que me toca a mí haber conocido es una pega, un trabajo muy hermoso en realidad, porque se logra hacer contacto con la comunidad y con las necesidades que ellos tienen y las aspiraciones que ellos en definitiva logran ver cubiertas y logran ver ver respaldadas a través de las postulaciones que ellos tienen, ya sea directamente o a través de sus municipios en distintos proyectos. Y así es como nosotros como Consejo Regional, habiendo recorrido en las cuatro provincias diferentes comunas, de aquellas más muy modestas que carecen de agua potable rural, de electricidad, de caminos públicos, ya sea rurales o urbanos, cómo es que nosotros en el recorrido que hemos hecho durante estos cuatro años hemos ido apoyando de a poco esas necesidades y viendo cómo ellos logran ir progresando de a poco en sus vidas. En realidad es un trabajo bonito de esa perspectiva, porque este cargo, que antes no era elección popular, tal vez podría haberse desarrollado de un modo similar, pero con mayor desconocimiento por parte de la ciudadanía. Y como nosotros nos tocó la suerte de haber sido elegidos por votación popular, nos ha tocado tener más contacto directo con la gente. Y en ese sentido, te digo, es un trabajo muy bonito de contacto con la ciudadanía e ir viendo cómo ellos van progresando en la conquista de sus demandas. ¿Y cómo ha sido la relación con la ciudadanía, principalmente con la relación tú la tienes con las personas, las tienes con las organizaciones? ¿Cómo se enlaza esta participación ciudadana, cierto, que debe existir entre los recursos económicos y el desarrollo propiamente tal de un territorio? En realidad tiene varios niveles. Uno de los niveles muy importantes es a través de las autoridades. ¿Por qué? Porque los recursos que nosotros como Consejo Regional nos toca aprobar generalmente son postulados a través de instituciones, ya sean los municipios, que postulan, por ejemplo, los fondos regionales de inversión local, o los servicios públicos, que tienen sus proyectos y buscan ser respaldados por el gobierno regional a través de distintas iniciativas. Es decir, en esos casos, los alcaldes, en el caso mío de las comunas que me toca representar, Chiboyante, Concepción y Florida, o los jefes regionales de los distintos servicios públicos, les toca a ellos hacernos ver sus necesidades y plantearlas al Consejo. Es decir, hay un nivel de conexión a través de las autoridades. ¿Y la instancia de conversar, esto se hace en pleno Consejo? ¿Solamente en comisión? ¿Existen otra alternativa, otra instancia de conversación? Sí, claro. Bueno, la política tiene esto igual que es como... Igual es de la experiencia que uno le toca tener, tú también, o otra persona que nos escuchan, igual si tienen la experiencia se deben dar cuenta. La política igual tiene esto de hermoso, que en el caso del Consejo Regional nosotros formalmente trabajamos a través de comisiones, y ahí se exponen los proyectos, se discuten, se conocen, se profundizan, y finalmente se dan curso a los recursos, pero también está la vinculación más humana, más personal. Tú cuando conoces a una autoridad de una institución cualquiera, igual se encuentran en esos espacios en que se socializan esas inquietudes y te dicen, yo quiero tratar de sacar adelante este proyecto, por favor trata de ayudarnos. Y eso, claro, son espacios más informales, pero que igual se dan en el mundo de la política, que por lo mismo es una... Por eso es una de las cosas, lo que a mí me toca decirle a los oyentes, que también es una actividad hermosa por eso. Porque uno generalmente está pensando en cómo logra sacar adelante anhelos de la ciudadanía, y eso se logra a través de estos contactos, ya sea más formales o más informales. ¿De cuánta plata estamos hablando que se distribuye acá, por lo menos en el distrito? Porque aquí es importante, tú sabes que la gente que vive acá en Concepción le interesa, ¿cierto?, saber más o menos de cuánta plata estamos hablando en inversiones, desarrollo. Sí, mira, bueno, te voy a hablar de cifras más globales. Nosotros, por ejemplo, ahora, que está recién entrando la ley de presupuesto, ¿cierto?, a discutirse en el Congreso, el gobierno regional del Biobío pidió más de 150 mil millones de pesos. Probablemente eso no sea lo que nos toque recibir. Y tal vez sea una cifra un poco mayor de la que se tuvo el año pasado, que fueron alrededor de 112 mil millones. Entonces, ahí la distribución que se hace entre el Ejecutivo, el Intendente y los consejeros regionales de las cuatro provincias es hacer una distribución más o menos equitativa, que corresponda a necesidades de las cuatro provincias. O sea, por lo mismo yo no te voy a hablar de cifras como categóricas o cifras redondas, sino hablando más bien de que se trata de abordar de manera equitativa necesidades de las cuatro provincias y transversalmente de todas las comunas de esas provincias. De modo tal que, igual, es otro añadido que yo les cuento a los auditores y a ti, Leo, que igual es algo que se agrega a lo bello, a lo hermoso el trabajo que nos toca desarrollar ahí, porque si tú te dieras cuenta, al final de las votaciones son casi siempre por una abrumadora mayoría o unánime. ¿Por qué? Porque se ha logrado hacer el acuerdo antes de que entren a la tabla respecto a aquellos proyectos que se van a ingresar, efectivamente haciendo un equilibrio de distribución de recursos entre las distintas provincias y el interior de las provincias y las distintas comunas, cumpliendo con el mandato constitucional y legal que nosotros tenemos, que de trabajar en función de generar un desarrollo equitativo y armónico del territorio de la región. Perfecto, eso también es muy importante, el poder trabajar y lo más bonito que hoy día tenemos, que es el desarrollo económico, ¿cierto?, y cultural de nuestra comuna y de nuestra provincia. Vamos un temita y volvemos con más Ventanilla Única y nuestro invitado especial el día de hoy con Óscar Gutiérrez. Aún estamos aquí, estamos contigo, Espacios FM. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única con nuestro invitado especial el día de hoy, don Oscar Gutiérrez, consejero regional por las comunas de Concepción, Chiguayante y Florida, pero antes, también como lo hemos señalado, ¿cierto? Importante es entregar alguna información y, bueno, estábamos hablando de educación en un tiempo, hace un ratito atrás, y aprovecho de comentarle a todos que a todos los jóvenes que ya tienen que dar la prueba de selección universitaria, ¿cierto? Que ya es tiempo, del 2 de octubre hasta el 19 de noviembre, tienen la opción de postular a los beneficios del Estado para la educación superior, a todas las becas relacionadas con el formulario único de acreditación socioeconómica. Para eso tienen que ir a postulacion.becasycreditos.cl/FUAS. ¿Ya? Así que para que ingresen, importante, alumnos nuevos y antiguos del 2 de octubre al 19 de noviembre, hay que ingresar a gratuidad.cl o beneficioestudiantiles.cl, completan el formulario único de acreditación socioeconómica y estarán optando a la gratuidad, 10 becas arancel, fondo solidario, CAE y beca de alimentación Junaeva, así que no se queden atrás. Y si tienen cualquier duda, si no alcanzó a anotar la dirección, llame al 600-600-2626. Se lo repito, 600-600-2626. 12. Y estamos acá, programa especial, ¿cierto? Tal como ya lo habíamos tenido en una oportunidad anterior con Hugo Cautivo también, otro consejero regional con el cual hemos estado conversando. Y importante, Oscar, me interesaría para que te pudieras presentar, porque hemos estado conversando, ¿cierto?, largamente sobre tu opinión sobre la educación, sobre qué es lo que hace un consejero, pero importante también que la gente sepa quién es hoy día, ¿cierto?, Oscar Gutiérrez, cuáles son ese talento, ¿cierto?, importante que tiene y qué se requiere para estar hoy día en el Consejo Regional. Muchas gracias, Leo. Mira, bueno, yo soy abogado de profesión, partí estudiando en la Universidad de Concepción, pero finalmente terminé mi estudio en Santiago. Posteriormente hice un diplomado en Seguridad Ciudadana y alcancé a hacer un poco de especialización en Derecho Penal. Eso es mi formación profesional. Junto con eso, yo de joven siempre fui interesado en la cosa política, desde la época secundaria. La época de la universidad, las federaciones, fines de los 80, comienzo de los 90, Y bueno, siempre tuve este como bichito de la cosa de la participación en la cosa pública. A mí también, yo soy del Partido por la Democracia. Y habiendo estado incluso un tiempo cuando estaban las famosas vertientes del socialismo divididas, me tocó incluso participar en alguna de ellas. Cuando se reunieron, yo permanecí en lo que es el Partido por la Democracia actual. Entonces, un poco lo que tal vez explica el espacio que ocupo ahora se entiende por la trayectoria que he tenido antes, esa es la verdad. O sea, tú como auditor, como compañero, y la gente igual tiene que darse un poco cuenta que lo que a uno le toca tener en suerte o tener como función que ocupa actualmente obedece a un esfuerzo, a un compromiso que a uno, tal vez, no sé si consciente, yo creo que más inconscientemente desde joven uno le tocó manifestar. Cuando uno es joven, eso igual es otro comentario que te hago respecto a lo que a veces se critica mucho la política. Cuando yo me interesé en estos temas, siendo adolescente, secundario, no había poder que distribuir. O sea, se luchaba contra una dictadura y era mucho el idealismo el que nos impregnábamos. Es decir, no habían cuotas, cargos alguna cosa que por el cual uno entrara a concursar por una contraprestación. Y desde esa época, a mí siempre me ha parecido que trabajar en la cosa colectiva por el bienestar de la comunidad tiene mucho sentido. Entonces, el trabajo asociado con las demás personas en distintas organizaciones colectivas para el beneficio común de los integrantes, ya sea un grupo mayor, menor o mayor, hablemos de la sociedad, a través de los partidos políticos, para mí siempre ha tenido mucho sentido. Y bueno, yo agradezco la posibilidad que me dio el partido la vez pasada de concursar por este cargo y haber tenido la posibilidad a través de la ciudadanía de ocupar la función de consejero regional, y ahora el partido nuevamente ha querido darme la posibilidad de competir. Y yo espero en lo posible servir nuevamente con la mayor de mis competencias y mis capacidades en el desempeño del Consejo Regional. Te reitero, lo que me ha tocado en gracia tener es por el compromiso que yo de muchas décadas ya empecé a tener, sin obviamente pensar que eso algún día iba a resultar en una cosa como esta. Es más bien el interés natural de participar en las cosas colectivas. Así es, entonces desarrollando el capital político, capital social, ¿cierto? Hoy día ya te estás nuevamente integrando a lo que se nos viene, ¿cierto? Dentro de las elecciones para consejero regional. Mira, me parece interesante, también muy parecida la historia, ¿cierto? En donde siempre se viene con el ADN político, aunque eso es también importante para poder desarrollarnos. Tenemos que desarrollar nuestra comunidad y dentro de eso también estamos acá en Ventanilla Única para proyectar todo ello. Vamos un temita y ya volvemos y seguimos conversando con don Oscar Gutiérrez. We had to drive along. Elecciones 2017. ¿Sabías que Chile cuenta con un nuevo sistema? Quería contarle a todos nuestros radioescuchas que, bueno, que estamos acá, ¿cierto? Muy cerca del Parque Laguna Redonda. Y fíjate que hay una inversión de 2.500 millones que va a renovar el Parque Laguna Redonda. Qué gran, gran noticia. Este es un nuevo parque, ¿cierto? Que sumará a Concepción con una intervención de casi 40.000 metros cuadrados, es bastante, en el entorno de la Laguna Redonda, uno de los espacios recreativos más tradicionales y concurridos de la comuna. Este proyecto considera el rediseño de esta área, agregando un anfiteatro y un nuevo chorro de agua de 25 metros de altura, además de la pavimentación de la calle Diego de Almagro. Actualmente esto se encuentra completamente cerrado y va a durar un año este proyecto, así que es una buena noticia para nuestro Gran Concepción, cómo mejora y cómo va a mejorar también, ¿cierto? Estos avances positivos, sobre todo para la unidad vecinal de la Junta de Vecinos 13A de Laguna Redonda y 13B, porque son los beneficiarios directos y, bueno, todos los vecinos de Concepción que van a disfrutar ahora de un anfiteatro al aire libre, áreas verdes, mobiliario, máquinas de ejercicio, lugares para descansar, áreas de picnic, etcétera. Es muy, muy importante. Y dentro de esto, bueno, 2.524 millones que lo financia justamente el gobierno regional. Así sí. Que, ¿qué nos puede contar de todos estos elementos de primera mano, cierto? Como es uno sí. De los protagonistas, quien apoyó y aprobó el financiamiento, supongo. Sí, sí, por supuesto, Leo. En realidad es muy significativo, muy bonito que esto se esté iniciando su ejecución ahora, puesto que cuando nosotros conocimos la iniciativa de la Municipalidad de Concepción, que fue a solicitar los recursos al Consejo, obviamente, como te decía antes, transversalmente los colegas se dan cuenta de lo hermoso del propósito y prestan su aprobación para la iniciativa. Efectivamente, esto beneficia a la comuna de Concepción, a los vecinos del barrio de Laguna Redonda, de Lorenzo Arena, pero también su conjunto de la ciudad. Te quiero contar algo que uno le toca conocer a través de las conversaciones que tienen. Este barrio es reconocido no solamente en nuestro entorno cercano. Gente que viene de otras latitudes, del extranjero incluso, cuando visita, ya sea por motivo de estudio o de trabajo en nuestra ciudad, le toca conocer un lugar que es muy hermoso de visitar. La Laguna Redonda, con su entorno de áreas verdes, de lugar de esparcimiento, se presta para ser un lugar muy, muy acogedor y para tener un rato de distensión y de relajo. Por lo mismo, el propósito de darle un mejoramiento y hacerlo de una calidad mejor, efectivamente nos llena mucho de alegría a los que desde niños, como es mi caso, nos tocó disfrutar ese entorno. Y por cierto, a todos los habitantes de nuestra comuna y de las comunas cercanas. Por lo mismo, yo alegre de esto se inicie su ejecución ahora y ojalá termine lo antes posible para que los habitantes de Concepción tengan un motivo más del cual estar orgulloso. ¿Y cómo podríamos decirle, qué le podríamos decir acá a los vecinos de Pedro del Río Sañartu, por supuesto, que ellos hoy día, cierto, también quieren ver mejorado su barrio con una mejor infraestructura social, sociocomunitaria? ¿Cómo podríamos apoyar a nuestros vecinos? Porque Ahí en realidad esto es como lo que un poco te relataba antes, esto es algo así como de alianza estratégica. O sea, aquí ustedes tienen sus dirigentes de organizaciones vecinales y generalmente estas cosas tienen sus procesos más o menos formales. Se trata que la Junta de Vecinos imagine un proyecto y lo postulen a través de alguna organización, ya sea a través del municipio o directamente a través el caso del Consejo Regional tiene la posibilidad de apoyar subvenciones de carácter social, de seguridad ciudadana, de deportes y de cultura. Y disculpa, ¿y cuándo? Porque la gente nos pregunta y lo más probable es que después nos digan, mire, el consejero nos dijo que podíamos postular. Más o menos, ¿cuándo se abren esas fechas? Porque es importante, porque ya sabemos que están prácticamente todas cubiertas y cerradas, sí. Pero para que se empiecen a proyectar, ¿cuándo deberían las personas ya poder empezar a consultar al gobierno regional que se abran estas postulaciones de acuerdo a lo histórico? Mira, todos los años al Consejo Regional le toca ver a fin de año las bases de los procesos de postulación que se inician a ejecutar al año siguiente. Es decir, a nosotros un tiempo más vamos a tener que ver si se hacen algunos acomodos o no a las bases de esas cuatro subvenciones, como te decía, social, seguridad ciudadana, deporte, cultura, y el proceso de postulación efectivo se inicia en los primeros meses de cada año. Todos los años está el proceso, y lo que la gente y los dirigentes en particular tienen que estar atentos al sitio web del Gobierno Regional del Biobío, www.gorebiobio.cl, en el link donde dice subvenciones. Y ahí siempre está actualizado todos los procesos, e incluso hacia atrás entiendo que está el resultado histórico de la postulaciones que han sido beneficiadas. Es decir, hay un ánimo de ser lo más transparente posible en el Gobierno Regional y en el Consejo en particular, de modo que la gente tenga la mayor posibilidad de postular y hacerse de los recursos que ahí se distribuyen. Es decir, aquí lo que yo te puedo sugerir es que los chiquillos, dirigentes de las organizaciones del barrio traten de aplicarse, ver cómo diseñan un proyecto y encuadrarlo en alguna de estas subvenciones. Y ahí yo, o sea, puedo manifestar después mi voluntad, por supuesto, de respaldarle en alguna de ellas. En lo que es, eso igual otro dato para tener presente. Efectivamente, muchas de las iniciativas que a nosotros nos toca respaldar muchas veces han contado con el tesón y la voluntad de los dirigentes que están impulsando esa iniciativa. Es decir, aquí lo que habría que tener es que dirigentes de distintas organizaciones, ya sea Junta de Vecinos, o Club Deportivo, o organizaciones culturales, o el mismo SIAM, que está aquí al lado, ¿cierto?, que imaginen un proyecto y se postula a través de las instancias que correspondan para que después nosotros podamos hacer la aprobación de esos recursos. O sea, no es algo como que uno pudiera distribuir directamente, siempre es a través de un proceso formal. Perfecto, así que ahí están informados todos los dirigentes, entonces, para que ya, a partir del mes de enero de 2018, uh-huh, ya se empiecen a preocupar para postular los mejores proyectos y generar las acciones necesarias, ¿cierto?, para el desarrollo económico, social y cultural de su barrio. Vamos un temita y ya volvemos con más Ventanilla Única. We'll be right back. the sun beats down and I lie on the beach, I can always hear them talk. Me? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Programa Ventanilla Única, que ya hemos ido avanzando en el tiempo con don Oscar Gutiérrez, que no consejero regional, ¿cierto?, de Concepción, Chiguayante, Florida, quien hoy día ha estado conversando con nosotros, ¿cierto?, de diferentes temas importantes relacionados con el quehacer de el consejero regional. Oscar, ya en muy poquito tiempo más se viene las elecciones, el 19 de noviembre se vienen las elecciones municipales y, perdón, las elecciones presidenciales de diputados y también de consejeros regionales. ¿Por qué crees tú que la gente debería votar por don Oscar Gutiérrez? ¿Cuáles son los atributos por los cuales se debería confiar, digamos, en ti? Sí, muchas gracias por tu pregunta. En realidad, por un lado, reconocer el esfuerzo que he tratado de desplegar estos años, de recoger los anhelos, la inquietud de la ciudadanía para poder procesarlo y lograr que se respalden en el espacio que me toca trabajar. Y lo otro, el compromiso o la promesa, no de proyectos concretos, sino de trabajo, de seguir desplegando el esfuerzo en el sentido de seguir recogiendo aquellas inquietudes de la ciudadanía para lograr que sean respaldadas en el seno del Consejo Regional. Mira, como te decía antes, hay varios niveles de vinculación, de contacto en este trabajo del Consejo Regional. Uno era a través de las autoridades, como te explicaba, pero el otro a través de la más bien de la base social, en que ahí uno se conecta con los dirigentes de las organizaciones, que le hacen ver a uno el interés que tienen por desarrollar diferentes iniciativas. Entonces ese es un trabajo que a uno me ha tocado ir desplegando crecientemente. Y bueno, yo solamente manifestar mi ánimo de seguir trabajando en eso, y ojalá la gente tenga la disponibilidad de respaldarme, para que juntos vamos avanzando en el progreso de nuestra comunidad y de nuestras vidas en cada uno de su familia y su vida personal. Yo solamente interesado en ayudarles y ojalá me den la oportunidad de seguirles ayudando, nada más. Y bueno, y en función de ir proyectando, ¿no es cierto?, a futuro y también porque tener una línea de gobierno, tú tienes también, me imagino, que tu candidato presidencial. Sí, claro, Guillermo. Nosotros como Partido por la Democracia, obviamente, bueno, inicialmente tú sabes que todos tuvieron sus problemas internos. Aquí se levantó la candidatura presidencial de Ricardo Lago, claro, claro está. Después, desestimó ese empeño. Y bueno, que hay varios partidos que están detrás de la candidatura de Alejandro Guillermo. No es menor, está el Partido por la Democracia, el mismo Partido Radical, el Partido Comunista y el Partido Más, así como el Partido Izquierda Ciudadana, entiendo. Entonces, aquí hay un conjunto de partidos que yo creo que hay una mezcla en relación a las historias pasadas, pero yo creo que no es sensato es tratar de mezclar esas dos historias. Por un lado, hay unos partidos que venimos de la Concertación y por lo tanto recogemos ese legado, esa historia de progreso y de avance en nuestro país. Algo que yo no tengo por qué desconocer y yo creo que es algo que debiéramos reconocer en general en el país, porque es una realidad. Pero dentro de este grupo de partidos también hay aquellos que no estaban dentro en esa lógica, en esos tiempos, y se plegaron a esta lógica de conglomerado en la construcción de la nueva mayoría. Y bueno, ahí también se hizo una propuesta, se planteó un sueño de país, que es en el fondo lo que se está tratando de desarrollar a través de la gestión de la presidenta Bachelet. Y bueno, el empeño fundamental de Alejandro, entiendo yo, como candidato presidencial, es tratar de que esto se siga desarrollando. Que aquella propuesta, ese planteamiento del sueño de país que la nueva mayoría ha querido desarrollar, se logre seguir desarrollando. Y bueno, hablamos delante de la educación, de seguir de construyendo una sociedad más equitativa, menos desigual, y lograr que todos logren avanzar lo más posible en sus vidas y en sus familias, haciendo un desarrollo, como me toca a mí, a través del gobierno regional, un desarrollo territorial más equitativo y armónico. Yo siento que muchas de las políticas que se han desarrollado a través del gobierno tal vez no han tenido la difusión necesaria, pero que son significativas en una mirada de no tan corto plazo. Piensa tú la política energética que se ha llevado adelante, que va a significar modificación de tarifas en las comunidades que son generadoras de energía. Es decir, eso que hace unos años atrás no era siquiera imaginable, se ha desarrollado con este afán de generar una realidad más equitativa por el gobierno de la presidenta Bachelet. El tema de la educación. Cuando vemos que los chiquillos salían de su carrera endeudados, sin poder hacerse de un espacio laboral, se toman en esta gestión y transversalmente. O sea, es a eso me refería antes, que son anhelos que la sociedad tiene mayoritariamente, de que haya una justicia para los chiquillos, para las familias que se esfuerzan a estudiar y después tengan una posibilidad de desempeño efectivo y sin una carga de deuda que no puedan pagar. Es decir, esos temas que han sido problemático lo ha asumido este gobierno, y de lo que se trata es que Alejandro Guillier logre seguir desarrollando esta iniciativa. Es decir, continuidad con el progreso, ¿cierto?, el desarrollo de nuestra presidenta. Me parece muy bien, y muchas gracias, Oscar, por estar conversando y darte a conocer también con nuestros auditores. Vamos al último temita, porque ya estamos llegando casi al final del programa. What you gonna tell your dad if this wheel lets you down? My love is my ending, and you might be fool. Stop acting cool. Just bet you might win. I'm not too cool. We're gonna make your move. We'll be right back. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa Ventanilla Única, conversando con el consejero regional en ejercicio, don Oscar Gutiérrez, que ha estado conversando con nosotros largo y tendido durante este programa. Y bueno, como llegamos al final, Oscar, te doy unos 10-15 segundos para que te despidas de nuestra audiencia. Muchas gracias, Leo. Yo agradecer la invitación, la posibilidad de compartir con ustedes y con la gente del sector de la ciudad, Pedro del Río. Y bueno, invitarlos a que participen el 19 de noviembre, voten entusiastamente, ojalá, manifestando su inclinación, el favor a quien le van a dar con su respaldo. Yo creo que lo más significativo es que la gente se haga cargo, en definitiva, de la realidad que nos toca vivir. Es decir, si uno quiere mayor progreso en su vida personal, familiar y colectiva, tiene al menos que ocupar los espacios que están disponibles. Es decir, aportando su posición, su punto de vista en la instancia que están. Y bueno, la elección del 19 de noviembre es una de ellas. Así que yo los invito, de todo corazón, que voten por su consejero regional. Ojalá el F-127, que soy yo, Oscar Gutiérrez Morales, su consejero regional, y por su diputado y también por su presidente de la República. Están todos invitados entonces a manifestarse este próximo 19 de noviembre. Ya hemos conversado con el consejero regional en ejercicio, don Oscar Gutiérrez. Bueno, amigos y amigas, ha llegado el término, el fin de este el programa del día de hoy, y como siempre invitándolos para el próximo programa de Ventanilla Única, en donde le entregaremos todos los detalles relacionados con trámites de la administración pública, ¿cierto? Y todos los detalles y trabajos de utilidad pública que ustedes requieren. Un abrazo muy grande, agradecemos la tremenda audiencia que nos entregan programa a programa, y nos vemos el próximo programa de Ventanilla Única.